Argentina, gracias a los oyentes, ya le están mandando saludos porque lo anunciamos y vamos a tener una charla, un referente del fútbol, hoy presidente del Club Nebel, jugador del Club Nebel, ahí es su lugar en el mundo, dijo. Hablamos de Gustavo Bo, que nos damos un lujito y lo tenemos en comunicación. Gustavo, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola Pablo, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Bien, bien, Gustavo, decirte que es un gustazo tenerte. Nos han mandado hasta fotos comprando en la parrilla. Te transformaste en un referente hace mucho tiempo, pero hoy te tenemos acá. ¿Cómo estás viviendo este regreso a la ciudad, Gustavo? Bien, bien. La verdad que muy bien, muy tranquilo, disfrutando del tiempo que no pude estar acá con los míos después de 20 años de que me haya ido de Concordia a pelear por mi carrera, por mi sueño, por uno de los sueños que yo tenía. Y la verdad que nada, contento, disfrutando acá de Concordia, del barrio Nebel, y nada, así que muy tranquilo, gracias a Dios. Me imagino, Gustavo, también disfrutando de lo que está pasando con la cancha. El Club Nebel, paso todos los días por ahí y ver las máquinas y todo eso, una realidad que está mucho más cerca ahora, ¿o no? Sí, eso la verdad que impacta, emociona y nada. La verdad que cuando inicié esto, se me hizo fácil, por así decirlo, sabiendo que no es fácil lo que por ahí uno quiere hacer, pero mucha tranquilidad que voy por el busca de un sueño que tengo, y bien, sé que el sueño que tengo yo, el sueño de mi familia, el sueño del barrio, de todos los chicos que suelen estar en el club, y nada, y sé que también esto para la gente de Concordia, sí, para el deporte, creo que va a ser muy importante, porque me lo reconocen, y nada, eso es lindo, pero nada, como siempre digo, no hago las cosas para que alguien me lo resalte o algo, sino que esto es algo muy personal, algo que lo quiero cumplir y nada, y ver lo avance y ver cómo estás quedando y nada, es algo muy lindo, muy emocionante, que también al ser tan pasional como yo lo veo o verlo como algo, como un sueño que tengo, y a veces cuando se traba o se demora, te duele muchísimo, pero nada, como siempre dije, lo bueno se hace esperar, uno siempre va a tratar de dar lo mejor, de hacer lo mejor, y nada, pero verlo avance, y si Dios quiere, la semana que viene, si todo anda bien y la Virgen nos ayuda, ya estaremos empezando a tirar el sintético. Mirá vos, qué noticia nos tirás. Gustavo, vos sabés que acá llegaban muchas repercusiones, la verdad, que en el programa de tu llegada, porque nosotros contamos, es real el hecho de que tenías oferta para continuar en el fútbol hiperprofesionalizado y dijiste, no, me vuelvo a Concordia, me vuelvo a Nebel. ¿Esto fue así, Gustavo? Sí, sí, la verdad que fue una decisión que la tomé muy convencida, que obviamente a mi familia, a la gente muy cercana a mí, y sé que al ambiente del fútbol le ha sorprendido, porque como bien dijiste, o como me decían, tenía hilo en el carretel todavía, soy consciente que por ahí si yo quería, podía estar 2 o 3 años más en el fútbol profesional, pero nada, tomé esta decisión porque nada, sé lo que lleva el fútbol profesional, y que no es solamente entrenar y a jugar, sino que tiene que estar siempre al 100%, ya 24/7. Perfecto. Y ya no estaba, no me sentía como para poder dar o querer dar, no poder sí, pero de querer dar el 100% 24/7 para el fútbol profesional. Y por mi manera de ser, creo que era la mejor decisión para mí tomar esta decisión, porque no me sirve de nada no estar al 100% para algo que se necesita hasta el 100% en todos los sentidos, ¿no? Tanto futbolísticamente, físicamente, pero en especial mentalmente, entregar el 100% 24-7, que es lo que lleva el fútbol profesional. Tal cual. Gustavo, el otro día tiraste una frase fuertísima cuando te estrenaste con la camiseta de Newell en tu regreso y tuvo un impacto nacional, hasta como a modo de ejemplo, con medios nacionales replicando la noticia. Qué fuerte que impactó esto, ¿no? Sí, sí, sí, porque como yo te digo, nadie se esperaba, por ahí no solo en mi caso, o a veces cuando alguien se retira a los 34 años y por ahí tengo la suerte de no haber tenido las lesiones graves, o haya sido por algo físico, o por ahí sorprende. Pero nada, yo siempre trato de, o siempre traté de tomar mis decisiones, tanto personales como futbolísticas, estando convencido. Yo esto lo he hablado con mis psicólogos, y nada, y yo estoy muy tranquilo que la decisión que tomé es convencido, y nada, y siento que ya estos 20 años, yo cuento 20 años desde que me fui a Concordia, pero son 16 años de carrera profesional. Siento que ya di lo que yo quería dar, me entregué al 100% y sentí que ahora ya no quería seguir estando en el fútbol profesional, y tomé la decisión de venir acá a Concordia, que todos saben que es mi lugar en el mundo, y poder de disfrutar de otras cosas que por ahí también me he perdido por ir en busca de mi carrera profesional, y nada, el estar acá, el estar en mi casa, en el barrio, estar en el club, es una felicidad muy, muy grande para mí, que con lo simple uno también puede ser feliz, ¿no? Sin desmerecer todo el esfuerzo que yo hice, sin desmerecer lo que luché para poder cumplir el sueño y poder mantenerme en el fútbol profesional, que la verdad no es nada fácil, pero que he disfrutado muchísimo. He pasado mal también muchísimos momentos, pero de todos los momentos, tanto de felicidad como tristeza, siempre me hizo crecer, siempre me hizo mejorar, y nada, y he conocido personas maravillosas en todo este tiempo, que eso es lo que me deja, ¿no? Después, como yo siempre digo, yo hago mi trabajo, y por ahí, en el fútbol, por ahí muchas veces se fijan en que si juega bien o juega mal, o si hace gol o no hace gol, en mi posición, por así decirlo. Pero yo siempre traté de dar lo mejor ahí, pero mi mentalidad o mi manera de ser siempre, o la que me inculcaron mi familia, siempre fue de tratar siempre de ser buena gente, ser humilde en todos los sentidos, y nada, eso para mí vale mucho, y que hoy la gente o las personas que he compartido o que me han conocido, también resalte eso, ¿no? De la clase de persona que uno es, más allá de que si hice bien, mal, mi trabajo. Ahí está, la verdad que es re lindo lo que decís, Gustavo. Gustavo, allá, me acuerdo que la vez que viniste en vivo acá, nos contaba que el inicio fue bravo, ¿no? Con el bolsito, llegando. Cuando repasás esto, los puntos altos, estamos hablando de tu etapa en Racing, en los recuerdos, ¿no? De esto, ¿queda como uno de los puntos más altos de tu carrera o no? Sí, sí, obviamente. La verdad que, como te digo, en 16 años de carrera en el fútbol profesional he pasado un momento muy lindo. El que se me viene es el día que me tocó debutar con River. Y después también tengo un momento muy, muy difícil que te puedo decir que en 6 meses por ahí no he jugado un partido, claro. Que uno se entrena, no te citan, por ahí estás en el equipo entrenando con la primera, te va a dar reserva, y a veces tenés lesiones, a veces esto, a veces lo otro, a veces tenés problemas familiares que por ahí a veces te afectan mucho, y pasás momentos muy, muy difícil dentro y fuera de la cancha, porque yo también por el por mi profesión, he perdido momentos con mi familia, he perdido familiares que por ahí no me pude despedir, y son muchas cosas que tal cual. Por ahí cualquier profesión, pero yo hablo de la mía, es muy dura en todo sentido. Por eso yo siempre inculco a los chicos o a mi allegado que trabajar el tema de la cabeza con psicólogo es muy importante, porque yo tuve la suerte de a los 14 años ya empezar con mi psicóloga, y hasta el día de hoy sigo hablando, bien. Sigo trabajando eso. Después también, a medida que fui en el fútbol profesional, conocí a mi psicólogo deportivo, y son todas herramientas que si uno está convencido y la utiliza, creo que es muy importante, muy uh-huh. importante, porque como siempre dije, en este caso en el fútbol, el 95% es la cabeza y el 5% la pierna. Es lo que a mí me demostró esta profesión, y es lo que me demostró también la vida. Por ahí yo siempre trato de inculcar eso, no hacerlo como ejemplo, sino contarles lo que a mí me pasó, que yo viví, y creo que eso también es bueno, y por eso también me sale muy natural, porque es algo que uno vivió, ¿no? Uh-huh. Y sin siempre decir hay que hacer esto o hay que hacer lo otro, ¿no? Solamente uh-huh. contarlo y hacerle ver que no es todo color de rosa, ¿viste? Como uh-huh. muchos piensan o como muchos creen, y más que nada los chicos, a mí siempre me han preocupado eso, que escucho y que enseguida, ¿viste? Ya te ven en la tele y se creen que era una cosa, o porque lo veo también en los grandes, ¿no? Uh-huh. Sí. Que te ven en la tele o te ven haciendo un gol o te hacen una entrevista y ya se creen que uno tocó el cielo con la mano, pero no es así, como toda profesión, como yo digo, ¿viste? Cuando las cosas bien y por ahí... ¿Vos tenés un ejemplo concreto, Gustavo? El famoso llegada a Racing y algunas críticas a un sector periodista que después te terminan pidiendo disculpas. Esto es un ejemplo concreto de lo que, ¿no? La gente que de un momento tuvo una postura y después termina... Eso también debe ser re lindo para vos, ¿o no? Sí, no sé si es lindo, pero por eso te digo, yo al trabajar y al estar con psicólogo y por ahí entender las cosas, a mí me hizo sobrellevar esa situación que vos dijiste de claro. mi llegada a Racing muy tranquilo. Uh-huh, cuando mi familia pensaba que a mí me iba a afectar, cuando pensaban la gente que no me conocía que yo me iba a ir para atrás, nadie está preparado, o quizás nadie se prepara para lo malo. Yo siempre he escuchado que te hablo con mi familia o con mis amigos, las personas cercanas, yo siempre trato de decirle, uno se tiene que preparar para lo malo, porque lo bueno ya sabemos qué es lo que puede pasar. Está bueno lo que yo sé que si yo hago un gol, todos van a estar contentos, yo voy a estar contento. Yo sé que si juego, yo voy a estar contento. Bueno, pero uno no se prepara para cuando las cosas salen bien. Yo siempre traté o siempre entendí que uno se tiene que preparar para los malos, uh-huh. para las cosas malas, que ahí uno no se prepara, y cuando llega ese momento, uno a veces no sabe qué hacer, y ahí, porque he tenido muchos compañeros que han dejado el fútbol. Viste. Porque no estaban preparados para lo malo que les podía pasar, tanto futbolísticamente como a veces también en la vida personal. Yo te digo esto porque yo cuando me fui a los 14 años, al año falleció mi mamá. Sí, sí, sí. Y yo ahí ya me venía preparando con la psicóloga que tenía. Y preparándome, y ella me decía, Gustavo, hay que trabajar porque hay que prepararse para las cosas malas, porque uno, y viste, son todas cosas que hoy en día, a los 34 años, tuve la suerte de poder abrir mi cabeza, de poder aferrarme en ese momento a la psicóloga, y me ayudó muchísimo, pasar todas esas cosas, viste, como te dije, que son malas, y algunas buenas, siempre hay que sacar lo mejor, siempre hay que sacar lo mejor y siempre hay que estar predispuesto para aprender, para escuchar y, como yo siempre digo, porque yo lo vivo así y yo sé que yo soy un ser humano, yo soy un chico común y corriente y sé que de chiquito siempre dije que la vida de cualquier profesional o en este caso el de futbolista llega una edad o llega un momento que, que lo tenés que dejar, pero después la persona va a seguir estando hasta que Dios no permita estar acá. No, y aparte a modo de mensaje es buenísimo lo que estás diciendo, Gustavo, es buenísimo lo que estás diciendo. Gustavo, te quiero preguntar, sé que estás ocupado y te agradezco un montón, pero como última pregunta, y después te vamos a seguir jodiendo para tener tu palabra, sí, porque está bueno, pero te quiero preguntar, ¿qué se siente cuando, real, pisar el pasto con una cancha llena, porque a todo el mundo le hubiese gustado hacer esto, al que le gusta el fútbol, y que pelear un campeonato y que en algún momento aparezca tu nombre en la tribuna de la hinchada? Debe ser un momento fuerte ese, ¿o no? Sí, la verdad que es algo hermoso, maravilloso, que además te puedo decir que en ese momento por ahí uno no es consciente, porque como te digo, uno se prepara y quizás por ahí lo ven como normal, porque uno está el día a día, pero quizá uno se da cuenta después que se va de ese lugar que le pasó, y se empieza a ver, se lo empiezan a contar, y como que ahí, viste, al estar más tranquilo o en otro ambiente, como que empezaba a caer. Pero sí que, pero de todo eso lo que me decís, no he sentido lo que sentí yo cuando me tocó debutar acá con Eve. ¡Guau! Wow, todavía. Y que lo dije y... Mirá vos. Como te digo, me es ha pasado... Es fuerte lo que decís, che, es fuerte. De salir campeón, de ser goleador de la Copa Libertadores, de ser el goleador del equipo campeón del fútbol argentino con Racing. No, que terrible, más vale. Que me haya vendido dos veces, caer a dos clubes y quedar en la historia como el jugador que se invirtió más plata, y son todas cosas que a uno le genera emoción o alegría, pero es una sola. Yo al llegar acá a Nebel, debutar, me agarró emoción, pasión, niñez, familia, pero todo junto que yo el día anterior no pude dormir, me dolía la panza, no podía hacer la entrada en calor. Y todo eso yo decía, sorprendido, pero entendiendo que, a ver, como te digo, yo unos días antes estuve hablando con un psicólogo y me dijo, Gustavo, vos tenés que prepararte porque vas a sentir cosas que nunca las sentiste y quizá van a ser todas juntas. Y cuando te toca el alma, te toca el corazón, algo, no hay cuerpo que resista. Mirá vos. No hay cuerpo, en el buen sentido. Entonces tenés que tratar de disfrutar más allá de todas esas cosas que el mismo cuerpo te va a generar. Porque lo que a mí me pasó, que como yo digo, quizá para poco, quizá para mucho, es que yo vengo acá a pasarla bien y esto lo otro. Y no, yo al debutar con Nebel fue el sueño que yo tuve de los 7, 8 años. Mirá. Cuando empecé a correr atrás de la pelota, cuando empecé a ir al club, y como todo chico acá de Concordia, de cada barrio, sueña con jugar al fútbol, o cuando se dedican a jugar al fútbol, poder jugar en la primera de su club, o de cuál es hincha, de su barrio, del club de barrio. Uh-huh. O sea, así soñamos nosotros, así soñaba yo acá en Concordia. Y no tuve esa posibilidad, después la vida me dio una posibilidad de poder ir por otro sueño, que como yo te digo, yo no tenía el sueño de chico hacer jugador profesional. Tal cual. O sea, yo no soñaba con debutar en River. Eso no, eso la vida me dio la oportunidad, yo traté de aprovecharla y seguir por eso, pero mi gran sueño de chiquito de acá que yo tengo de Concordia era Juan debutar en la primera de Neve. Y bueno, pasó muchos años, 34 años, y y me, se me vino todo, como te digo, y fue algo, fue algo maravilloso para mí y muy, muy lindo que en toda esta etapa en el fútbol profesional no, no he sentido eso de sentir todas las cosas juntas. Después sí, como te digo, he sentido alegría, emoción, pero era una. Acá me agarró toda junta. Toda junta. Antes salía a la cancha y la noche. Gustavo, un gustazo, esperemos repetir charlas. La verdad que para nosotros es un gustazo tenerte en el programa. Te agradezco como siempre la predisposición. La otra vez te viniste en vivo con el mate, así que en cualquier momento organizamos para venir a charlar con mate de por medio y seguir hablando de esto, porque está bueno el modo del mensaje que estás dando, ¿no? Para los pibes. Por eso te agradezco un montón, Gustavo. Bueno, Pablo, sí, sí, va a ser un placer para mí. Gracias por comunicarse. Ahí como, como estaba hablando ahí con Mariana, si mal no recuerdo, si le erré el nombre, que me disculpe, pero yo estoy, bueno, saben que estoy acá en el club y a veces estoy a full, a mil, bueno, por eso se adelantó un poquito la, la entrevista, pero nada, un placer y sé que que estas cosas, como te digo, si por ahí algún chico me escucha o algo, o alguien, y le puede gustar o le pueden quedar cosas, y eso también está bueno. Sí, sí, sí, sí. Y como yo te dije, tampoco la hablo o la digo para que le llegue a alguien, sino que se me hace natural porque al hablar de lo que uno vive y a la vez puede dejar algo, es... está buenísimo, está buenísimo y nada, y ojalá, ojalá Dios quiera y como yo te digo, ojalá Dios quiera el deporte acá en Concordia y la ciudad crezca, yo sueño que tener un Concordia cada día mejor y nada, porque como siempre digo, y porque siempre me ha pasado hasta en Estados Unidos cuando he llegado que googlean y todo y ven y es muy triste para mí o para cualquier concordiense saber que somos la segunda ciudad más pobre del país, ¿no? Y sin embargo muchos se sorprende por qué yo soy así con el barrio, mira, con Concordia. Este, sí, porque es mi lugar en el mundo. Salve. Y así soy yo y sé que es parte de mi gran familia y la gente de Concordia, pero por eso uno quiere y voy a querer siempre lo mejor para Concordia y nada, ojalá Dios quiera que entre todos pongamos un granito de arena y podamos hacer que Concordia, el deporte, mejore, sí, porque como siempre digo, Concordia tiene todo para estar mejor. Perfecto, mirá qué lindo mensaje, ¿eh? Gustavo, te mando un fuerte abrazo y te agradezco un montón esta comunicación. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Saludos para todos. Ahí está, ¿eh? Qué linda charla, loco. Qué